haciendo mariposas en la falda. Cuando me besas, cuando ríes y me abrazas, eso me pone de buen humor, aunque me celes sin razón. Y te pienso cada rato todo el tiempo, quiero saber qué haces en ese momento. Me aceleras el corazón, quiero un futuro con vos. Y aunque digan que es del pasado, estar enamorado en mi mundo, tus ojos son el sol. Y aunque digan que es del pasado, estar enamorado en mi mundo, con tus besos rojo el cielo. Esto es amor, lo que siento yo por vos. Esto es amor, aunque suene ilógico. Esto es amor, amor, amor, amor, amor. Esto es amor. No te olvides de ser feliz. El Polaco, Polaco, Polaco. Rosando mariposas en la panza, cuando me besas, cuando ríes y me abrazas, eso me pone de buen humor, aunque me tienes sin razón. Y te pienso cada rato todo el tiempo, quiero saber qué haces en este momento. Me aceleras el corazón, quiero un futuro con vos. Y aunque digan que es del pasado, estar enamorado en mi mundo, tus ojos son el sol. Y aunque digan que es del pasado, estar enamorado en mi mundo, con tus besos toco el cielo. Esto es amor, lo que siento yo por vos. Esto es amor, aunque suene ilógico. Esto es amor, amor, amor, amor, amor. Esto es amor. Lo que siento yo por ti.